Bueno, la verdad es que es admirable la canción, nos encanta y vamos a hacerla un poco propia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, César, porque estamos enamorados de la canción. Pues nada, encantados. Además, la hemos hecho con mucho cariño y además con ese espíritu emprendedor que tanto Celia como yo tenemos desde Jingle Business, ¿no? Pues estupendo. Pues ya haremos que suene muchas veces, seguramente. Pues nada, fenomenal. Bien, y comenzamos la sección de noticias. Como cada día traemos muchas noticias de interés para los emprendedores, noticias específicas del mundo de los emprendedores, también noticias que tienen que ver con los medios electrónicos, que como siempre frecuentamos bastante. Hablaremos de Foursquare, hablaremos de Samsung y su disputa con Apple, hablaremos también de Google, cómo está tratando de retar nada menos que a Groupon. Y tendremos también algunas noticias más orientadas a la actualidad económica general. Hablaremos de la ocupación de Semana Santa, hablaremos de cómo Europa está ultimando un dictamen sobre geolocalización en dispositivos móviles, y tendremos también algunas noticias un poco curiosas. Hablaremos de lo que es un Fab Lab. También hablaremos del grupo de música más rápido del mundo y de cómo el 56% de los europeos no ha tenido nunca un billete de 500 euros. No sé si traéis algún billete de 500 verlo, euros. Por lo menos. Verlo, ¿no? Bueno, verlo es más fácil, porque entra uno en la web y es relativamente más fácil ver por lo menos el diseño, ¿no? En fin, vamos a empezar entonces con nuestra sección de noticias, y yo invito a nuestros dos invitados a que comenten cualquiera que le pueda parecer de interés. Comenzamos, pues. Hablamos de cómo el gobierno ha aprobado una cualificación denominada Creación y Gestión de Microempresas para formar a emprendedores. Se trata de una cualificación que sirve para dirigir iniciativas empresariales para pequeños negocios o microempresas, es decir, es la formación de emprendedores. El objetivo es formar en el desarrollo de estrategias para las áreas de negocio de los emprendedores y enseñar sistemas de comercialización y ventas, pues cosas del tipo de cómo plantear las operaciones económico-financieras, cómo resolver el tema de la prevención de riesgos laborales, es como trabajar con los medios telemáticos e informáticos que no siempre todos los emprendedores dominan. No sé qué os parece la iniciativa en sí. ¿Creéis que es positiva? ¿Creéis que está rellenando una carencia que existe ahora mismo en el mercado? Toda ayuda que se preste es buena para emprender un negocio, y es mejor que te ayuden a darte golpes tú solo con la realidad. Entonces, bueno, siempre viene bien que te apoyen, y al emprendedor hay que cuidarlo. Ciertamente, yo muchas veces detecto encuentro emprendedores que tienen buenas ideas de negocio, pero que muchas veces, por su perfil y por su experiencia, no tienen esas herramientas de gestión que hacen falta para llevar un negocio, ¿no? Que nos hacen, si no disponemos de ellas, nos hacen cometer muchos errores que en algunos casos son incluso de principiante, y a lo mejor con una iniciativa de estas se ayuda un poco a no caer en esos hoyos, ¿no? Muy bien. Otra noticia también del mundo de los emprendedores, nace la plataforma AGE Impulsa. El Instituto de la Juventud de España, el INJUVE, y CEAGE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, han lanzado y presentado la plataforma AGE Impulsa, que un poco en la línea de la noticia anterior intenta facilitar y fomentar la creación y desarrollo de nuevas empresas. Esta nueva herramienta tiene como recursos, por ejemplo, la evaluación y el análisis de viabilidad de los nuevos proyectos, intenta ayudar a los emprendedores a reflexionar acerca de sus competencias y valorar la madurez de su idea empresarial, e incluso pueden contar con la ayuda de un tutor que les colabora con ellos en la toma de decisiones, con un periodo de tutoría de hasta 18 meses, y pueden también disponer de recursos de formación en áreas como marketing, habilidades de negociación, acceso a nuevas vías de financiación y también acceso a todas las redes sociales gestionadas por CEAGE. Nuevamente, nos parece una iniciativa interesante. Para aquel que quiera informarse sobre ella, puede consultar la web www.ageimpulsa.es. También nos parece positivo. Y vamos, en otro orden de cosas, a hablar de la ocupación de Semana Santa. No sé si habéis tenido vacaciones, habéis podido descansar esta Semana Santa. Pues yo me he quedado en Madrid y he hecho bien porque ha llovido bastante. Sí, la verdad es que se ha pasado por agua para mucha gente. Sí, yo me he podido ir a Málaga unos días, en fin, los días previos hasta el Miércoles Santo, desde el sábado anterior, y bueno, cogimos el poco buen tiempo que hizo, lo pillamos allí. Mira, César, tuviste suerte. Sí que es verdad que en realidad la Semana Santa en Madrid resulta muy agradable, ¿no? Porque puedes moverte con mucha facilidad. Bueno, pues la verdad es que hay poca gente que haya hecho caso a Javier y haya hecho lo mismo. Por las cifras que nos están llegando, tenemos declaraciones del secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, que declaró el lunes que la ocupación ha superado el 85% previsto por el gobierno e incluso ha aumentado el 10% con respecto a las mismas vacaciones de 2010. En las zonas donde los actos de Semana Santa tienen un gran valor turístico, la ocupación fue superior al 90%, aunque también se registraron muchos índices muy altos de ocupación en lugares como Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana. Claro, estas cifras se deben en parte, sin duda, a la recuperación económica de países que tradicionalmente traen turistas a España, no tanto Gran Bretaña como Alemania y los países nórdicos, pero por otro lado también hay un factor que está influyendo, que es que se ha frenado el flujo de viajeros a los países árabes, que ahora están inmersos en todo este problema. Pero bueno, sin duda sigue siendo una noticia positiva que vayamos a más y no a menos, ¿no? No sé si vosotros no tenéis mucha relación con el sector turístico, me parece, por vuestros negocios. En principio no, yo a través de la música, pues a veces sí que he trabajado en temas de animación, gestión de actividades de animación y tal, y bueno, y es un tema que se ha frenado bastante con la crisis, y bueno, pues es de esperar que ahora se reanime y se revive también, ¿no? Sí, pero sin duda. Además es un sector que resulta un poco locomotora, que trae mucho negocio para muchos otros sectores, con lo cual, bueno, pues esta siempre va a ser una noticia bien recibida. Y noticias inquietantes. Europa está ultimando un dictamen sobre geolocalización y dispositivos móviles. Y digo inquietantes porque las agencias europeas de protección de datos llevan un tiempo trabajando en un grupo para alcanzar la redacción de un dictamen sobre servicios de geolocalización en estos dispositivos móviles inteligentes, los smartphones y las tablets. Más que nada por riesgos de que estos servicios puedan estar atentando a los derechos de protección de datos y de la privacidad, y para tratar de garantizar el derecho a los proveedores de sus principios de privacidad en este tipo de terminales. Lo cierto es que hay teléfonos equipados con el sistema operativo Android de Google y los iPhone de Apple que están recopilando datos sobre movimientos geográficos de sus usuarios y que llevan a que ambas compañías almacenan la información que aportan estos dispositivos. Y la verdad es que hay noticias realmente, como digo, inquietantes. Apple está siendo investigada en Corea del Sur por el regulador de las comunicaciones por este motivo. Las autoridades de Canadá han contactado con Google para saber qué uso está haciendo de los datos de rastreo de las personas a través del teléfono. Incluso un senador demócrata estadounidense ha emitido una carta a Steve Jobs exigiendo explicaciones sobre el hecho de que los iPhone mantienen un archivo con la localización de sus usuarios. En fin, claro, aquí también hay intereses económicos en juego, ¿no? Pues la verdad es que sí, es inquietante, porque al final el activo, por ejemplo, de una empresa como Google es que sabe cuáles son las tendencias de las personas, ¿no? Y luego eso pues tiene mucho valor, ¿no? Pues para determinadas acciones comerciales, campañas, etcétera. Entonces ya si lo que saben son los patrones de comportamiento también de la gente, dónde se mueve, cómo se mueve, hacia dónde va, pues claro, eso puede ser un tema muy muy goloso, ¿no? Pero lógicamente está atentando pues a determinados derechos fundamentales de las personas, ¿no? A mí pues no, yo no quiero que nadie sepa dónde voy, ni dónde estoy, ni, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Somos como los pingüinos, ¿no? Que nos llevan rastreando por dónde vamos y qué hacemos, ¿no? Sí, llevamos esa especie de la baliza. Sí, la baliza que nos tienen localizados. Lo cierto es que una investigación publicada en el Wall Street Journal y en The Guardian revela que los móviles de Android almacenan la situación de las últimas 50 antenas de telefonía móvil en las que se ha conectado el dispositivo y también los últimos 200 hotspots Wi-Fi. Y la cosa no es mejor con el iPhone, porque los iPhone y los iPad 3G registran la situación geográfica durante al menos un año. Con lo cual, claro, esto es un negocio importante. Los servicios publicitarios personalizados, según la fuente Gartner, moverán alrededor de 5.700 millones de euros en 2014. Y claro, pues ahí es donde están los intereses económicos que estábamos comentando, ¿no? Claro. Y no nos movemos del mundo de los smartphones para comentar cómo Samsung ha respondido a la denuncia de Apple con una demanda por violar sus patentes. Samsung ha presentado una demanda contra su rival Apple por infringir supuestamente una serie de patentes en áreas como la transmisión de datos y la tecnología inalámbrica para conectar teléfonos móviles con los ordenadores. Esto probablemente lo haga en respuesta a las denuncias de Apple a la surcoreana por copiar presuntamente el diseño y funcionamiento de los dispositivos iPhone y iPad en alguno de los modelos que ha lanzado últimamente, como el Galaxy S4G, el Epic 4G, el Nexus S, el nuevo teléfono de Google, y el Galaxy Tab. La empresa surcoreana, gracias a estos lanzamientos, dispone ahora del 10% del mercado de estos teléfonos frente al 4% que tenía en 2009. Pero claro, la situación se complica todavía más si tenemos en cuenta que Apple es uno de los mayores clientes de Samsung, ya que la fábrica de microchips surte a la empresa estadounidense sus productos. Así que tenemos un asunto bastante delicado, ¿verdad? Bueno, habrá acuerdo, pues sí. Me imagino, porque les conviene. Yo creo que sí. Claro. Que en el fondo les conviene un poco a los dos. Y no nos movemos del mundo digital, pero ahora para hablar de las redes sociales. Foursquare quiere valer 500 millones de dólares. El cofundador de Foursquare, Dennis Crowley, ha iniciado una nueva ronda de financiación que quiere culminar a principios de junio para conseguir captar entre 20 y 40 millones de dólares. Este servicio de localización Foursquare, no sé si lo conocéis o lo utilizáis. No, yo no lo he utilizado. Es relativamente popular. Yo lo he probado, pero vamos, me gusta más Google Maps. ¿Te gusta más Google Maps? Yo sí, Google Maps uso. Está más difundido. La verdad es que Foursquare tiene difícil el salto a 500 millones en un solo año, pero bueno, sus 8 millones de miembros, a pesar de que se quedan muy lejos de los 200 millones que ya tiene Twitter y de los 50 millones de grupo, pues sigue siendo un punto ahí importante. ¿Creéis que se está forjando una nueva burbuja en el sector en el sector digital? Pues se repite un poco lo que pasó en el 2000. Hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas y a veces todas no tienen valor, claro. Sobre todo con esos precios. Eso es cierto. Y no nos movemos de este sector y hablamos un poco de Google. Google reta a Groupon con un servicio de descuentos por Internet. Eso sí, lo ha lanzado única y exclusivamente de momento en Portland, Oregón, en la ciudad de Portland, con lo cual está muy, muy localizado. Fracasó en su intento de comprar Groupon por 6.000 millones de dólares, que vienen a ser unos 4.100 millones de euros, y ahora ha lanzado este servicio para competir de alguna manera con Groupon. La verdad es que el propio Google se enfrenta a una dura y bastante variada competencia. Facebook lanzó en noviembre el servicio Facebook Ofertas, y Amazon tiene algo también relativamente parecido, que es que ha realizado una importante inversión en su iniciativa Living Social, que está como segundo del ranking. En España, además, es un sector que está bastante maduro, con grupos como Grupalia, como Let's Bonus, que está participada por Living Social, Offerum o Oportunista.com, por ejemplo. No sé, ¿creéis que tiene futuro Google en esta iniciativa? Bueno, Google siempre apuesta fuerte. Las webs de ofertas y descuentos están teniendo mucho auge por la crisis. Hay casi 20, todas iguales. No sé cómo han podido copiar el negocio sin ningún problema y viven por la crisis. Yo creo que dentro de unos años, cuando la cosa se recupere, volverán los precios a la normalidad. Porque ahora te regalan un blanqueamiento dental casi, puedes ir a un balneario, puedes hacer muchas cosas que, bueno, esos precios no van a volver. Claro. Sí, sí, ciertamente. Yo decía hace tiempo que con la situación actual, antes si comprabas una casa te regalaban un coche, hoy en día si compras un coche, pues si estuviesen los precios un poquito más bajos casi te regalaban la casa. Yes. Es cierto que sí. La situación de los descuentos pues está en ebullición. Y vamos ahora con noticias un poco más curiosas. Vamos a hablar de lo que es un Fab Lab. No sé si conocéis lo que es un Fab Lab. Se trata de una instalación que permite convertir cualquier idea en un prototipo de forma relativamente sencilla, sin una gran inversión y un poco con una filosofía del hágaselo usted mismo, ¿no? Del do it yourself. El profesor Neil Gehrsfeld, del Centro de Bits y Átomos del MIT, ha posibilitado la creación de este tipo de laboratorios de fabricación que permiten, como comentaba, desarrollar casi cualquier producto con una combinación de herramientas tecnológicas. Aquí son muy importantes las denominadas impresoras 3D, que nos permiten pasar de un concepto a un objeto. Se puede fabricar incluso, yo he visto que se pueden imprimir violines, es algo tremendo, ¿no? Violines que funcionan, y que ha caído enormemente su precio de unos $25,000 que tenía hace unos años a apenas $750 en la actualidad. Claro, el montar un Fab Lab no es tan sencillo, requiere una inversión aproximadamente de unos $50,000 más otros 10,000 para realizar una especie de máster, un curso para manejar todas estas herramientas, pero el que quiera simplemente utilizar estos servicios puede acceder a cursos específicos a unos precios bastante razonables. Tenemos en España ya dos Fab Labs, dos en Barcelona y otro en Madrid, así que se pueden utilizar. Si alguien tiene curiosidad, puede informarse. ¿Qué os parece? ¿Esto puede ayudar a alguien que tenga una idea de negocio y que quiera iniciar con un prototipo con baja inversión? Yo creo que sí, por lo menos para hacerte una idea, ¿no? Para hacerte una idea previa, para tener un check-in previo. Podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces, no, el asunto de las impresoras 3D, yo creo que dentro de unos años va a traer bastante bastante cola, porque claro, Elimina la necesidad de tener la factoría, ¿no? Uno puede en casa fabricar de forma totalmente personalizada todo tipo de objetos. Así que, bueno, habrá que estar pendiente de este tipo de cosas. Y ya en un tono un poco más lúdico, voy a comentarles que Puma ha creado el grupo de música más rápido del mundo. Inspirados en Jamaica, en tierra de atletas que son muy veloces y que tienen unas raíces musicales muy marcadas, Puma ha lanzado su campaña Puma Fast, con un grupo musical, incluso ha bautizado a los miembros como Rocker, Flex y Groove, que aparecen en distintos spots corriendo por la isla, por las calles de Kingston y haciendo música a la vez. Es una forma curiosa de asociar la imagen del deporte y del ejercicio con el de la música. La verdad es que merece la pena curiosear estos spots en internet. No sé, parece que la originalidad cuenta, ¿no? Por supuesto, la verdad que la idea es muy original. Y bueno, la música siempre tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues vincular la música al deporte, pues, está bien. Siempre está bien. Y terminamos hablando de cómo el 56% de los europeos no ha tenido nunca un billete de 500 euros. El Banco Central Europeo mantiene en circulación billetes de 500 euros por valor de 300.000 millones de euros, y se estima que 50.000 millones se encuentran en España. Esto ya es un viejo debate, cómo el boom inmobiliario trajo una abundancia de este tipo de billetes, y lo cierto es que se concentran en un porcentaje bastante mínimo de población, pero según el estudio que ha realizado el Banco Central Europeo, el 56% de los ciudadanos no ha tenido nunca entre sus manos un billete de 500 euros, porcentaje que se reduce al 44% si estamos hablando de billetes de 200. Uno de cada cuatro encuestados reconoce que había dispuesto de un billete de 500 o de 200 más de una vez al año. Y el perfil de los poseedores de estos billetes, estamos hablando fundamentalmente de hombres, autónomos y con edad entre 25 y 54 años. Y, en fin, no sé, ¿vosotros manejáis muchos billetes de 500? Yo he tenido alguno, y la verdad que cuando tienes alguno entre las manos te lo quieres quitar encima cuanto antes, porque además lo normal es que vayas a un banco y lo ingreses en la cuenta o lo cambies, porque habitualmente no puedes pagar con él, a no ser que hagas una compra muy grande, ¿no? Claro, no lo admiten, incluso si lo pierdes pues te das un disgusto bastante grande. Sí, la verdad que es un problema. En fin, pues nada, si quieren escríbanos al correo del programa diciéndonos cómo han obtenido y cómo utilizan los billetes de 500 euros, si se puede contar, claro. En fin, con esto concluimos la sección de noticias. Enseguida volvemos con la entrevista a nuestro emprendedor del día, Javier Martín.